Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Comenzamos hoy nuestro programa número 137, un programa dedicado a la autodefensa laboral y pues... Como resulta obvio, pues qué mejor que invitar para un programa como este a nuestro abogado laboralista de confianza. El mundo del trabajo es áspero y desagradable, pero necesitamos saber algunas cosas y hoy intentaremos contribuir con ello. Podéis escuchar este y todos los demás programas de Cabezas de Tormenta en nuestra web, cabezasdetormenta.org. Y si nos mandáis un mail a radiocabezasdetormenta@gmail.com, os mandamos los programas quincenalmente a vuestra bandeja de entrada. ¡Comenzamos! Hablábamos antes, el mundo del trabajo es un mundo bastante desagradable al que pocas veces vamos por nuestra propia voluntad y eso hace que muchas veces pues no queramos saber nada más sobre ello, ¿no? Una vez que termina nuestro horario y podemos ir a hacer las cosas que realmente nos importan. Eso al final acaba teniendo algunas consecuencias negativas, como puede ser pues el encontrarnos en una situación de desconocimiento y por tanto de incapacidad de hacer valer muchas veces nuestros propios derechos o de actuar de la manera que más nos conviene frente a la empresa, ¿no? El programa de hoy vamos a intentar que aporte un poco en ese sentido, que nos despeje alguna duda o que por lo menos nos ponga sobre la mesa cuatro cosas un poco claras a la hora de desenvolvernos en ese fango laboral, ¿no? El hilo conductor que vamos a seguir un poco es el de los artículos que estuvieron saliendo en el Todo por Hacer, con el mismo nombre, Autodefensa Laboral, que os animemos a que los busquéis porque están bastante accesibles en la red. Y bueno, pues para hacerlo todo un poco más ameno y menos solitario, hemos decidido hacer un programa. Hemos invitado a nuestro abogado laboralista de confianza. Muchas gracias por acercarte hasta nuestro frío estudio. A vosotros por invitarme a esta cueva. Y bueno, pues sin más dilación, vamos a comenzar. Antes de entrar con el terreno más práctico, por así decir, de más consejos o más cosas concretas del día a día, habíamos pensado que era buena idea quizá un pelín de contexto, ¿no? Un pelín de ponernos en situación, pues para ver un poco cuál es el panorama a raíz sobre todo de la reforma laboral última de 2012 y ver un poco si nos puedes explicar para nosotros y para las personas que están escuchando, pues qué ha supuesto un poco esa reforma laboral. Bien, bueno, la reforma de 2012 es la que siempre se hace mayor hincapié, pero realmente es la culminación de la iniciada en 2010 por el Partido Socialista. Mucho de lo que se avanzaba en el año 2010, con una huelga general incluida, son como las primeras piedras que luego, de forma, es verdad, que más radical y bastante más dura para los trabajadores, el particular impone en el año 2012 con la famosa reforma laboral.

a lo mejor sí creación de nuevos puestos de trabajo, pero siempre con salarios inferiores, con jornadas a tiempo parcial y sobre todo con la mala forma de vivir sin saber si mañana vas a trabajar o no o vas a ir a cobrar el paro. Paro que también en las sucesivas reformas laborales se han ido imponiendo mayores requisitos y reduciendo las prestaciones. Solemos poner un ejemplo de que yo creo que explica bastante bien qué ha supuesto la reforma laboral, y es, podéis pensar en las Kellys, por ejemplo, las que limpian los hoteles, que están ahora moviéndose mucho y haciendo un trabajo muy bueno y difundiendo sus problemas, o en cualquier persona que trabaja para alguna cárnica como programador informático y tal. Son personas que han visto muy bien en sus propias carnes que ha supuesto la reforma laboral. El ejemplo puede ser de una empresa grande, pues un hotel, una grande de teleco, que tenía contratado a lo mejor al personal a 1.500 euros. Facilitar el despido le lleva a que lo puede echar de forma más barata y sin necesidad de tener pérdidas. Con lo cual, ese trabajador se va a la calle con una indemnización bastante escasa. Dado que ahora se valora más el convenio colectivo de empresa, que puede imponer condiciones laborales inferiores, ¿qué hace? Pues la empresa lo que hace es externalizar esa función que antes tenía contratada por sí mismo. Lo externaliza a una empresa, muchas veces incluso de su propio grupo. Esa empresa firma un nuevo convenio colectivo que tira los salarios a mitad. Tiene mucho más sencillo el trabajo. Y lo que hace es contratar a dos personas, que además los tiene a jornada parcial, porque con las últimas reformas se puede tener a jornada parcial y hacer horas extraordinarias, y al final lo que tenemos es la destrucción de un puesto de trabajo de un salario más o menos decente, pongamos 1.500 euros, que se ha convertido en dos trabajos precarios a media jornada con 400 euros y con la posibilidad de irte a la calle en cualquier momento. Yo creo que eso es un ejemplo de qué es lo que ha supuesto la reforma laboral. Maravilloso. Pues antes has dicho que explicarías con un poco más de tiempo el tema de los convenios, de la normativa laboral, cómo ha cambiado, y podría ser un buen momento para que lo hicieras. Vale. Mira, la normativa laboral, como prácticamente todas las leyes, tiene una estructura piramidal, ¿vale? De la más importante, bueno, no importante, pero sí la de mayor aplicación, la de mayor fuerza, a la de menor fuerza. En laboral tendríamos siempre en la cúspide la Constitución, que como norma laboral tiene simplemente pues unas llamadas de atención, pero no es realmente algo normativo. Uh-huh. Tendríamos luego distintos tipos de leyes orgánicas y lo que sería lo más importante ya es el Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores es un libro pequeñito, fácil de leer, no está en un lenguaje especialmente complicado, que suele ser el jurídico, es bastante asequible. Y digo esto no por nada, sino porque os leáis el Estatuto de los Trabajadores. Es fácil, es cortito y, sobre todo, 8 horas de tu vida está en aplicación de este librito. Así que leedlo, que está en internet gratis. Debajo del Estatuto de los Trabajadores tendríamos el convenio colectivo. Y aquí es donde contaba que la reforma laboral trastoca toda esta pirámide. El convenio colectivo es la norma pactada entre trabajadores representados por sus sindicatos y patronal, en la que se establecen cuáles van a ser las condiciones de trabajo. Van a afectar a todo, a la jornada, a los permisos, a el número de días de vacaciones, evidentemente al salario, a las categorías profesionales. Y ese convenio colectivo tiene distintas vertientes. Está el convenio de empresa, el convenio del sector por comunidad autónoma y luego el convenio nacional, el Estado español. ¿Qué pasaba hasta 2012? Que el que mandaba, digamos, para hacerlo más gráfico, era el convenio nacional. Es el que establece un salario de 1.500 euros y el convenio de la Comunidad de Madrid. Toda negociación tendría que ser por encima de esos 1.500 euros. Y el convenio de empresa lo mismo. ¿Qué pasa con la reforma laboral? Pues que da la vuelta a esa pirámide y pone para muchas materias en la cúspide al convenio de empresa. negociado, como decíamos antes. En situación de debilidad absoluta. En situación de debilidad por ser finos, en situación de coacción por ser un poco más realistas. Dile tú a tu jefe que no firmas ese convenio colectivo que le ha hecho el de la gestoría. Pues en ese momento deja de ser tu jefe, estás despedido. Y luego lo que tendríamos debajo del convenio colectivo es el contrato, que también es una norma porque ahí también vamos a fijar cuáles son nuestras condiciones de trabajo. El contrato nunca podrá ser inferior, o sea, las condiciones que establezcan en el contrato nunca podrá ser inferior a lo que diga el convenio colectivo. Uh-huh. Es muy frecuente que se ponga una jornada de 40 horas. Si el convenio colectivo dice que son 35, son 35, ¿vale? Todo lo que se ponga en el contrato de trabajo que esté en contra de lo que diga el Estatuto de los Trabajadores o del convenio colectivo es directamente nulo y se tendrá como no puesto y no se podrá obligar a su, uh-huh, a su cumplimiento. Bueno, pues si os parece, hacemos una parada. En el programa anterior, en el número 136, nos acordábamos de las personas presas y esta vez volvemos a hacerlo de la mano de Flavia Coelho, una canción que se llama Sunshine, en la que dice: un saludo a mis amigos que están en las celdas, todo lo que quieren es un poco de sol. Perdido, fica esperando o momento pra dormir mais tranquilo, esquecido, inocente, advogado, falido. Vive num 12 metros com 40 indivíduos, todo tumulto por quatro folhas no bolso escondido. A mãe de luto chorando, dizendo filho perdido, culpa do sistema que não quer aceitar. Alô, a meus amigos que estão na cela. Seja corrido, acendeu um cigarro e pensou na mulher. Será que tá na cama com outro mané? Dizem que o sistema carcerário tem problema. Ninguém se interessa, querem que paguem suas penas. Fumador, matador, estuprador, tudo igual. Vejo mais respeito lá no mundo animal. Tranquilo, esquecido, inocente, num 12 metros com 40 indivíduos. E todo um tumulto por quatro folhas no bolso escondido. A mãe de luto chorando, dizendo um filho perdido. Na cela falando sozinho, casado com o rosto abatido. Fica rezando que o guarda da noite não seja corrompido. Acendeu um cigarro e pensou na mulher. Será que tá na cama com outro mané? E faz tchuri, tchuri, flow, fly. Uau, uau. Faz tchuri, tchuri, flow, fly. Wow, wow. Tudo que ele quer é um pouco de sunshine. Tudo que ele quer é um pouco de sunshine. Tudo que ele quer é um pouco de sunshine. E tudo que ele quer é um pouco de sunshine. La verdad es que por las experiencias así cercanas o relativamente cercanas que hemos tenido de conflictos laborales, cosas que se han ganado ha sido muchas veces basándose en errores, ¿no? En la contratación. Entonces, no sé si podías explicar un poco sobre este tema de los contratos, lo que es temporal, fijo, el fraude dentro de la contratación, ¿no? Sí. A ver, los contratos los podríamos diferenciar entre los contratos a tiempo parcial y a tiempo completo. Esa es sencilla. una, el de tiempo completo, de estas 40 horas o la jornada inferior que establezca el convenio colectivo, eso es un detalle importante. Bastantes convenios colectivos no establecen una jornada de 40 horas. A lo mejor algunos son 39 horas, 37, 35 incluso para algunas profesiones de bien, médico, sanitario, con lo cual eso es importante mirarlo en el convenio colectivo porque a lo mejor les estás regalando 5 horas todas las semanas a tu empresa y no estamos para eso. Luego, además de la distinción entre a tiempo parcial y completo, yo creo que la más importante son los distintos tipos de contrato en cuanto a la causa por la que tú estás contratado en la empresa. Podemos hablar de los contratos indefinidos, que simplemente lo que dicen es que no tienen un fin establecido, frente a los contratos temporales. Hay una causa que justifica que en algún momento, si se dan la causa que está establecida en el contrato, te comuniquen el cese y estés ya fuera de la empresa. El indefinido se define por sí mismo, ¿no? Ahí poco podemos hablar de él. Creo que se entiende mejor si lo contraponemos con el temporal. El contrato temporal tenemos legalmente tres formas de contrato, que sería el de por obra o servicio. Esto es, te contratan para hacer una tarea determinada con una duración que finalizará en algún momento. Pues estamos aquí en la cueva de cabezas de tormenta y hay que adecentarla y pintar las paredes. Pues en el contrato pondrá que es un contrato temporal para pintar las paredes. En el momento que las paredes estén pintadas, el contrato finalizará y tú te irás a la calle. Otro tipo de contrato es el eventual por acumulación de tareas. Uh-huh. Seguramente el ejemplo más sencillo es el camarero contratado en verano para atender en la terraza. Y así, ¿no? Es una temporada en la que evidentemente hay más trabajo en la terraza, se podría justificar por eso. Y el tercer tipo sería el interino, que es sustituir a un trabajador que por alguna circunstancia, pues porque ha salido como liberado sindical, baja de maternidad, una incapacidad temporal larga, incluso vacaciones, te contratan para sustituir a esa persona. En el momento que esa persona vuelve, tu contrato finaliza. Si nos vamos a las estadísticas que suelen venir después de estos grandes golpes de efecto de la creación de empleo, en letra pequeña, en algunos sitios, en otros ni en letra pequeña, se puede ver que el porcentaje del 90%+ es un contrato temporal. Bueno, como decíamos antes, no todo lo que pone en el contrato es legal. Generalmente, un contrato temporal en estos momentos está creado en fraude de ley, porque no existe la causa de temporalidad para la que nos han contratado. Un contrato temporal en fraude de ley no es otra cosa que un contrato inválido en cuanto a la causa de finalización. Pasa a ser directamente indefinido. ¿Cuándo estamos en un contrato temporal que realmente no es temporal? Pues, por ejemplo, con el tema que decíamos antes de pintar las paredes de esta sala, es si yo he terminado de pintar las paredes, me ponen a ordenar las estanterías. En ese momento yo ya dejo de ser un trabajador temporal y paso a ser un trabajador indefinido. En el caso del camarero que está contratado para la terraza, pues cuando se mete en la cocina a trabajar, ¿vale? Nos estamos saliendo de la causa que podía justificar ese contrato temporal. ¿Qué consecuencias tiene eso? Bueno, pues la primera, que el despido, en caso de producirse un despido, ese despido sería declarado improcedente, por lo que tendría una mayor indemnización. Y luego incluso que podríamos, si nos adelantamos, que lo hablaremos luego de cómo intentar adelantarnos a las tretas de la empresa, podríamos llegar a tener ese ansiado contrato indefinido. Eso yo creo que es una de las partes más importantes porque, como decíamos antes, lo que nos ha traído la reforma laboral es una precariedad brutal. Contratos temporales que de días, de semanas, incluso de horas, que te impide muchas veces planificarte la vida. Conociendo si mi contrato está bien hecho o no está bien hecho, por lo menos, si no solucionar el problema en ese momento, sí que nos puede dar una perspectiva a largo plazo de cómo voy a gestionar mi trabajo, que yo creo que es lo que tenemos que sacar en claro. Que la empresa nos está haciendo trampas, eso deberíamos ya contar con ellos del día que hemos entrado a trabajar. Lo que tenemos que ir viendo es cómo me puedo yo beneficiar de las trampas que están haciendo y cómo intentar adelantarme para que en el momento que la empresa decida prescindir de mí, salir de allí de la mejor forma posible. Eso en cuanto a los contratos, y nos hemos metido ya casi sin querer con el tema del despido. Hablo de despido, pero bueno, realmente la palabra más bien técnica sería causas de extinción del contrato de trabajo. Una de ellas es el despido. Estaríamos como causa la finalización de un contrato temporal. Estaría también el despido, que puede ser por causas disciplinarias. Uh-huh. Esto es porque la empresa te imputa algún tipo de incumplimiento de contrato. Puede ser también un despido por causas objetivas, en el que ahí la culpa, digamos, no la tiene el trabajador, sino que la empresa tiene una serie de circunstancias económicas o productivas que le obliga, pongamos unas comillas, a prescindir del trabajador. Eso sería las formas que tú tienes de salir de la empresa. El despido, independientemente del tipo de despido que utilice la empresa, se podrá declarar improcedente, en el que tendrás una indemnización, uh-huh. O podrá ser procedente, en el que tendrás una indemnización o no, dependiendo del tipo de despido que ha utilizado la empresa. Si queréis, hablamos del despido disciplinario. Uh-huh. Despido disciplinario, como adelantaba, es cuando se supone que tienes algún incumplimiento que lleva a la empresa a despedir. Lo primero, no es cualquier incumplimiento. Pongamos que el despido es la conducta más grave que puede llevar una empresa contra el trabajador, con lo cual no cualquier tipo de mal trabajo o de incumplimiento nos puede llevar al despido. Debe ser muy grave, tiene que ser además culpable, quiero decir, no fortuito, no que haya pasado por uh-huh. mala suerte. Y luego, sobre todo, una cosa muy importante es que quien tiene que demostrar que esto ha ocurrido es la empresa, no es el trabajador. Lo digo porque suele utilizarse el tema de la amenaza del despido disciplinario para que al final el trabajador se vaya voluntariamente sin ningún tipo de indemnización. Tenemos que tener siempre en la cabeza que al final un despido es una sanción que impone la empresa y que siempre te podrás defender en un juicio. Y si nos imaginamos un juicio del típico de película, no es el trabajador el que tiene que demostrar que es inocente, es la empresa quien tiene que demostrar que existió ese incumplimiento y que además tiene esa gravedad. Realmente pocos despidos disciplinarios que se llevan a juicio los gana la empresa, porque aunque realmente sea verdad ese incumplimiento, ese que has llegado tarde durante muchas veces, has faltado muchos días, sin querer, digamos, te has llevado algo de la empresa, es difícil de demostrar. Entonces, dado que se utiliza mucho como amenaza, yo creo que la persona que vaya a recibir una carta de despido tiene que estar tranquila, porque generalmente, si se mueve bien, tiene muchas posibilidades de ganar. Una cosa importante también del despido es que el típico "estás despedido, por aquí no vuelvas" es improcedente. Cualquier tipo de despido siempre tiene que ser con una carta en la que se expliquen perfectamente los motivos que lleva la empresa a despedirte. Uh-huh. Entonces, importante eso de tú no te vas de allí sin una carta de despido, y si te vas, lo que tendrías que demostrar es luego que te han echado. En cuanto al despido por causas objetivas, decíamos, es un despido que se facilita cada vez más con la idea de que la empresa tiene unos problemas y tiene que quitarse de encima algún trabajador para mejorar en su situación económica. Este despido, como no es culpa del trabajador, tendría una indemnización. Serían 20 días por año que has trabajado allí que te tendría que pagar la empresa. este tipo de despidos, decíamos antes, que se ha facilitado enormemente con la reforma laboral. Uh-huh. Inicialmente, antes de 2010, se exigía que hubiese pérdidas y luego, además, que con el despido se beneficiara de la economía de la empresa. En 2010 se reducen los requisitos y en 2012 prácticamente se eliminan, permitiendo despidos únicamente porque haya previsión de, no de pérdidas, sino de reducción de beneficios. Cuando además es la empresa quien realiza su propia contabilidad, es muy fácil jugar con la facturación de un trimestre para poder vender un despido. El único, lo que nos lleva a ganar este tipo de despidos y lograr la improcedencia suelen ser más bien cuestiones formales, cosas de abogado aburridas, pero que suelen tener bastante éxito porque las empresas suelen estar bastante mal aconsejadas. Digo lo del tema formal no porque tengas que hacerte tú tu juicio, sino porque muchas veces el resultado de tu juicio va a depender de qué hagas tú en los momentos en los que se te comunica el despido. Uh-huh. El despido por causas objetivas, adelantaba, tiene unos requisitos formales que si no se cumplen darán lugar a la improcedencia del despido. Uno de los requisitos es que sea por escrito. Que sea por escrito y que explique las causas económicas que nos lleven al despido. Otro requisito es que en el momento de darte la carta de despido, en ese mismo acto se te dé la indemnización de 20 días de salario por cada año que tú has trabajado. Si se incumple cualquiera de estos requisitos, el despido será improcedente. Esto lo cuento no para lo que mucha gente hace. He oído en internet o he escuchado en Cabezas de Tormenta que me tienes que dar la carta de despido. No, error, todo lo contrario. Si tú te vas de allí sin que te hayan dado la carta de despido o sin que te hayan dado la indemnización, eso te va a beneficiar porque posteriormente tendrás una indemnización superior. Luego tendríamos como otro tipo de despido de fin de o de cese, uh-huh, lo que comentábamos antes del fin de contrato temporal, uh-huh, que estaríamos un poco en lo mismo que habíamos adelantado. La mayoría de los ceses por fin de contrato temporal son fraudulentos y nos daría lugar a una indemnización. Estoy hablando siempre de indemnización porque, sin motivo, me imagino, he dado por hecho que partíamos ya de saber de qué estábamos hablando con el tema de la indemnización. Cuando un despido se declara improcedente, esto es que se ha realizado mal, que no hay causa para despedir, uh-huh, el trabajador tiene derecho a que le paguen una indemnización de, antes de la reforma laboral, de 45 días por cada año que tú habías trabajado en la empresa y después de la reforma laboral de 33 días de salario por cada año que tú has trabajado en la empresa. Con la reforma laboral lo que se hace ahora es un doble cómputo, se tienen en cuenta los dos periodos. Hasta febrero de 2012, que es cuando se aprueba la reforma laboral, ese tiempo tú has devengado una indemnización de 45 días por año, uh-huh, y desde entonces es de 33 días por año. Esa es la indemnización que cobrarás en caso de que un juez o la empresa posteriormente reconozca la improcedencia de ese despido. Pues si te parece, podemos hacer un descanso ahora, escuchamos un tema y luego nos explicas cómo podemos prepararnos un poco cuando empezamos a olernos la tostada. Fenomenal, pues vamos a escuchar a Leon Bridges, Coming Home. Be around, girl. claro, o lugar e ele. The world needs a bit of taste in my mouth, girl. You're the only one that I want. Pues si quieres vamos de lleno con ese escenario en el que estás trabajando en una empresa, no tienes la mayor estabilidad del planeta y estás viendo que se te va a acabar el curro y además las cosas no han ido muy bien y entonces te estás planteando pues que ya que te vas a quedar sin curro vas a intentar sacar lo máximo posible y pues ¿qué nos puedes aconsejar en una situación así? Bueno, lo primero es lo que decíamos hace unos minutos. Partir de la base de que pese a que la normativa laboral es cada vez más beneficiosa para la empresa, la situación de poder les permite hacer incluso legalmente lo que quieran, son unos sádicos y siempre quieren más, con lo cual siempre fuerzan la ley y generalmente en toda relación laboral hay algunos incumplimientos que está teniendo la empresa. Y que en este momento en el que tú o bien te quieres ir o bien estás viendo ya que te miran raro, convendría aprovechar a tu favor. He dicho que el despido podía ser improcedente y podía ser procedente. Bien, hay otra tercera opción, que es el despido nulo. El despido nulo, la consecuencia, bueno, lo que es un despido, digamos, improcedente con un plus. Se demuestra que no hay una causa de despido, pero que la causa oculta de ese despido es un ataque a un derecho fundamental tuyo. El más visible y el más conocido generalmente es el tema de una mujer embarazada o alguien que está disfrutando de un permiso por maternidad o por paternidad. Pero también es el tema del acceso a la justicia o, como decimos ahí cuando nos vestimos de abogado, el derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Qué quiere decir esto en palabras normales? Pues que el empresario no puede represaliarte o no puede vengarse de cualquier acción que hayas ejercido tú en defensa de tus derechos laborales. Uh-huh. Esto lo digo en el sentido de intentar adelantarnos a ese posible despido. La consecuencia de un despido nulo ya no es una indemnización, sino la obligación de la empresa en readmitirte. Y no solo readmitirte, sino que desde la fecha en la que te ha despedido hasta que la fecha que te readmite por imposición de un juez, debe pagarte todo ese transcurso de tiempo, que es lo que se llaman los salarios de tramitación. Cuando, por lo menos en Madrid, un despido suele tardar ahora mismo 6 meses, se puede ir incluso a 1 año, en caso de ganar este despido, tendríamos 1 año de salarios disfrutados en casa y pagados por la persona que te ha despedido en represalia a lo que tú has hecho. Dado que, como decía antes, las indemnizaciones por despido son muy, muy, muy reducidas, tendremos siempre que intentar buscar la nulidad. No tanto por volver al puesto de trabajo en el que tú seguramente no quieras volver, sino por el tema de los salarios de tramitación. Teniendo en cuenta también que si tú no quieres volver, el empresario quiere mucho menos que tú vuelvas. Con lo cual siempre se podrá llegar a un acuerdo de tú no me quieres ver, yo a ti tampoco. Ahora hablamos, pero en una situación de superioridad. Por eso decía que tendremos que intentar buscar la nulidad. Siempre se dice, lo escuchas en los bares, ¿no? Yo hago horas extras porque si no me echan, yo cómo voy a reclamar el plus de nocturnidad porque me van a echar. Pues a veces es verdad, te echan, pero otras veces es lo contrario. Ese tipo de reclamaciones lo que puedo hacer es protegerte. Porque cualquier tipo de represalia, como puede ser un despido, un cambio de puesto de trabajo, cualquier tema que haga la empresa contra ti, se podrá ver que es evidente que es una venganza, una reclamación que tú has hecho. Con lo cual ahí estaríamos en una posición de superioridad. Presentarle una reclamación, aunque sea por escrito, mediante el registro interno que tenga la empresa o un burofax, una demanda judicial, nos pondría en una posición de protección frente a un posible despido. Entonces, en el momento que tú ves que la puerta está cada vez más cerca, una forma de defensa podría ser reclamar esas horas extraordinarias que estás haciendo, que ya, entre paréntesis, hablar de que no hay que hacer horas extraordinarias, que nunca viene mal decirla, no solo por el compañero al que le estás robando tiempo de trabajo, sino por el tiempo de trabajo de tiempo de vida que te está robando la empresa. Entonces, esa es una de las formas de adelantarse al despido. Con el tema de los despidos por causas económicas, también lo sueles ver llegar, porque muchas veces sí que hay cierta causa, ¿no? Ves que estás vendiendo menos, hay menos ingresos. Todas estas cosas, lo que hay que ir haciendo es toda la documentación posible, sacarla siempre. Todos los correos en los que se ve que hay una facturación, como decía Bárcenas, una contabilidad extracontable. Todo este tipo de cosas son las que luego nos va a hacer que ganemos el despido. Todas esas horas extras que estás haciendo y que quedan en el tablón de anuncios, esos cuadrantes en los que se ve que te estás tirando 12 horas todos los fines de semana, todo eso lo tenemos que ir recopilando porque nos va a venir bien luego cuando las cosas se pongan feas. O sea, una carpetita y a ir... Y a llevarse, ¿no?, absolutamente todo lo que haya por allí. Una cosa muy importante y cada vez más frecuente es el tema de los correos de empresa. Tú tienes un correo electrónico de la empresa que en el momento que te vayan a despedir, bueno, 5 minutos antes de que te despidan, se te corta. Todo lo que tú tengas en ese correo electrónico, que generalmente son las pruebas de las horas extras, incluso las nóminas, los correos en los que te dan órdenes que tú no tendrías que hacer porque estás contratado como peón y te dicen que tienes que arreglar un montón de cosas, todo ese tipo de correos te van a desaparecer en el momento que te despidan. Siempre reenviártelo a tu correo personal o imprimirlos para tener ese tipo de pruebas. Otra cosa importante también es que como la empresa puede despedirte si hay algún incumplimiento, lo podemos ver desde el otro punto de vista. Tú puedes despedirte de la empresa si hay algún incumplimiento. Esto es lo que se llama resolución de contrato a instancias del trabajador. ¿Cuándo podemos hacer eso y por qué muchas veces conviene? Bueno, conviene o no, eso habrá que ver la circunstancia personal, porque te da derecho a irte de la empresa con una indemnización como si fuera un despido improcedente. O sea, 45 días por año más 33, según el periodo que hayas trabajado. Eso viene muy bien cuando estás viendo que se acerca un despido por causas económicas. Muchas veces ese despido tú lo ves venir porque ya no cobras el día 1, cobras el día 10, cobras en 2 plazos, los pagos se van retrasando. Cuando la empresa está en esa situación, lo que va a hacer es despedirte por causas económicas o directamente un día encontrarte la persiana bajada y ver que no trabajas ahí. La ley es una de las pocas cosas que le permite al trabajador es solicitar la resolución de contrato porque le están pagando tarde, porque le están pagando a plazos, porque lleva 2 semanas en su casa de brazos cruzados porque la empresa dice que no tiene trabajo. Todo eso serían causas para que tú te puedas pedir al juez irte con una resolución de contrato e indemnización. dado que estamos viendo que nos va a venir un despido o un cierre, pues cualquier movimiento que hagamos nosotros nos va a dejar salir de la mejor manera posible. Y cuando la empresa te plantea, venga, firma la baja voluntaria y así te arreglamos los papeles para el finiquito, el paro, pero tú realmente no te quieres ir. Lo primero, si no te quieres ir, mentalizarte de que tú no te vas a ir voluntariamente y que si te quieren echar, que les va a costar dinero. Eso es importante. Has dicho una de las expresiones que se oyen muchísimo, y te doy el paro. No, vamos a ver, el paro no te lo da la empresa, el paro las está cotizando tú. Si te fijas en la nómina, hay un porcentaje que te quitan todos los meses y eso va para pagarte el futuro paro. La empresa no te arregla los papeles del paro. Tú siempre que haya un cese en la empresa que no sea forma voluntaria tuya, tú vas a tener derecho a cobrar el paro. Esto viene mucho porque la típica encerrona de viernes por la tarde en la oficina del jefe, en el que te acusa de haber robado algo y decir que es gravísimo, te vas a ir a la calle sin indemnización y además no vas a cobrar el paro, pues eso hay que quitarle un poco de dramatismo, ¿vale? Hacerlo un poquito más accesible y que no nos dé tanto miedo. ¿Por qué? Primero, porque el paro no te lo da la empresa. Si tú tienes una carta de despido en la que cuenta que te has llevado 5 ordenadores, pues si lo consiguen demostrar no tendrás indemnización, evidentemente, pero siempre tendrás derecho a paro. Eso es importante porque uno de los miedos que se mete, ¿no?, de fírmame aquí la baja voluntaria para que no haya problemas, porque yo no quiero perjudicarte y quiero que cobres el paro, fírmame aquí, eso hay que quitárnoslo de la cabeza porque se utiliza mucho. El paro no te lo va a dar la empresa. Tú con esa carta de despido podrás ir a la oficina del paro y cobrarlo. Eso, el tema de qué hacer ante una situación de despido, pues muchas veces es una situación violenta, ¿no? Se intenta muchas veces utilizar el viernes por la tarde ya con la oficina medio vacía para que nadie se entere, hacerlo así de forma clandestina. Y ahí es un momento duro generalmente, ¿no? Complicado, pero lo que decía antes, de lo que hagas o lo que cagues en ese momento, posiblemente vaya la indemnización en juego. Como decía, te lo tienen que dar siempre todo por escrito, los motivos, y tú tienes que firmarlo. Importante con la firma, añadir siempre la coletilla de no conforme. Eso va a ser lo que luego nos dé derecho a reclamar después. Y otro truco que te hace la empresa es cambiarte la fecha en la que te está entregando la carta. Entregarte hoy, 25 de enero, una carta que tiene fecha de 5 de enero. Uh-huh. ¿Por qué hacen eso? Porque no lo hemos dicho antes, pero para reclamar por un despido hay 20 días. Ya ves. Entonces es bastante frecuente en empresas piratas darte una carta el 25 de enero, poniendo que es el 5 de enero, tú la firmas y cuando vas a reclamar te dicen no, si tú no trabajas el 5 de enero, no puedes. Por eso es importante poner, además del no conforme, la firma en la que has recibido ese papel. Además de la carta de despido, todas las empresas dan el famoso finiquito. ¿Qué es el finiquito? Bueno, pues es un documento en el que deberían constar las cantidades que se te están abonando al finalizar la relación laboral con la empresa. Estas cantidades es el salario del último mes, las pagas extraordinarias, vacaciones si es que te deben. Ese documento, además de tener ese tipo de información, tiene siempre una redacción en la que dice, primero, que el trabajador está recibiendo en este momento las cantidades que abajo se señalan. Con lo cual, si firmamos ese documento, realmente lo que estamos firmando es un recibo de esas cantidades. Muchas veces no estamos recibiéndolo. Uh-huh. ¿Qué dice también? No solo que lo está recibiendo, sino que con la recepción de esas cantidades se compromete a no pedir ni reclamar nada a la empresa. Si firmamos eso, estamos reconociendo que no vamos a reclamar a la empresa. Por eso, imprescindible y vital firmar siempre el finiquito como no conforme y añadir también que no se está recibiendo nada en ese momento. Es muy frecuente, ahí es donde suele venir el tema de pues si no me firmas aquí no te doy los papeles del paro. Tranquilidad absoluta, los papeles del paro, insistimos, no te la da ese señor. Eso en cuanto a un poco cómo saber estar ante un despido. Una duda que me surge es, siempre preferible firmar y poner el no conforme a no firmar. Sí, es verdad que muchas veces en empresas ya más pequeñas, las grandes, bueno, tienen su maquinaria para hacerlo de una manera más fría y calculadora, pero en las empresas pequeñas sí que suele ser una situación un poco de conflicto muchas veces. Conflicto que yo creo muchas veces es buscado para poner al trabajador en una situación de nerviosismo y de inferioridad, ¿no? Te ves delante de una situación para la que tú no estabas preparado, tú te estabas yendo el viernes a tu casa, pero el que tienes enfrente no. El que tienes enfrente lleva pensándose la jugada desde el lunes que tomó la decisión. Por eso esto viene, yo creo que bien, para mentalizarse de cómo es esa situación y cómo salir lo más airoso posible de ella. Siempre es mejor firmar no conforme en su copia y quedarte tú con una copia. ¿Por qué? Porque como luego vamos a reclamar por el despido, nos conviene a los abogados saber por qué te han despedido. Porque tú luego me vas a decir, pues ponía algo así como, y el derecho es, además de muy aburrido, muy cuadriculado. Necesitábamos saber qué ponía esa carta. Entonces lo mejor es firmarlo como no conforme y llevarte una copia. ¿Que la situación es conflictiva y al final vais a acabar muy mal? Bueno, pues te das la vuelta y ya te mandará en la carta como sea. Tampoco llevarlo a los últimos extremos. Un detalle que suena muchas veces a coña es la importancia del orden en la firma. Creo que he dicho firmas, o sea, pones tu firma, pones no conforme y pones la fecha. Pues según en qué situación, no ese es el orden que tienes que tener. Porque, vamos, nos han llegado casos en el que firmas tirón de papel y el no conforme ya no lo puedes poner porque ya no tienes la hoja. Son casos muy extremos que no son normales, pero bueno, no cuesta nada primero poner no conforme y luego poner la firma, porque si no vas a acabar poniendo la firma en la mesa o no hay papel ahí que nos quede. Vale, pues nada, nos quedan 4 minutillos para terminar y te queríamos preguntar antes de terminar, pues, cómo veías un poco las perspectivas de resistencia y de autodefensa en los centros de trabajo, ¿no? Con el escenario, cómo ha cambiado con la reforma laboral y sé que esto daría para un programa entero, pero bueno, si puedes dar unas pinceladas. Bueno, lo primero, en cuanto a la resistencia en el mundo laboral, sobre todo en lo que es lo más cercano a los movimientos sociales, yo creo que siempre ha habido cierta alergia al trabajo, normal y sana, pero esa alergia nos llevaba a no preocuparnos por nuestro trabajo. Entonces había una distinción muy clara entre el sindicalista y el militante, que el trabajo era simplemente un sitio en el que perdía su vida y no se interesaba. Eso yo creo que es lo primero que nos tenemos que quitar de la cabeza. Al final son 8 horas de tu vida y habrá que defenderse allí. Luego, una de las cosas que comentábamos al ver la reforma laboral es que veíamos que quitaba muchísimo poder a los sindicatos tradicionales. Hemos hablado del tema de los convenios colectivos, que lo negocian los sindicatos. No hemos hablado de los despidos colectivos, pero también ahí les quita cierto poder de negociación. Vemos también el tema de la formación profesional que les están quitando, todo lo vinculado a ayudas por desempleo. Estamos viendo que desde una perspectiva neoliberal se está quitando de contenido a los sindicatos. ¿Qué nos lleva a eso? Pues a 2 cosas, o a una desprotección total de la clase trabajadora y a la apertura de nuevos espacios que se podrían rellenar, digamos, desde la autonomía o desde sindicatos más minoritarios. Siempre recuerdo una frase del ministro de Trabajo del PSOE de los años 80 y tantos, que sacó un artículo en El País con la reforma laboral del PSOE de 2010, en el que decía: cuidadito con lo que estáis haciendo con los sindicatos, os los estáis cargando y se os está olvidando que los sindicatos desde la transición lo que están teniendo es un papel de contención social. Cuidado, no les vacíes de contenido, porque el siguiente sindicato que te va a venir va a ser incontrolable, o no va a ser un sindicato, va a ser una reunión de trabajadores con antorchas. Creo que ese hueco que se está creando, si ellos ya lo han visto, nos falta que lo veamos nosotros. se está dejando espacio a negociaciones en espacios muy pequeños, en empresas más pequeñas, que si bien lo que decíamos antes puede dar lugar a una desprotección, puede dar lugar también a un empoderamiento. Ya no hay un sindicato que te va a salvar las castañas del fuego. Ahí vas a ser tú y tus 5 compañeros de curro los que vais a tener que pelear contra el empresario. Creo que, por lo menos era el análisis que hacíamos en 2012, que podía dar lugar a espacios de autonomía y de resistencia. El problema es que la realidad no nos está dando la razón, pero bueno, sí que hay iniciativas, sí que se ve un auge de los sindicatos, digamos, más minoritarios. CNT está creciendo en algunos centros de trabajo pequeños. Hay desde los barrios distintas iniciativas en torno a redes de solidaridad o sindicatos de barrio, que creo que puede ser una estrategia para llevar a conflictos que se han llevado a un núcleo más pequeño, uh-huh, poderlos hacerle frente desde la autoorganización en los barrios. Vale, perfecto. Pues se termina nuestro tiempo. Muchísimas gracias por haber sacado una tarde para comentarnos un poco todas estas cosas. Recordar que si tenéis interés, echéis un ojo a los artículos que han ido saliendo en el Todo por Hacer, Autodefensa Laboral. Y nada, nos despedimos con un tema de Tgaitge, no sé pronunciarlo. Decadence. Salud. Hasta la próxima, salud. Salud.